Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes para todos. Comenzamos una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba, como siempre, y por www.planetaracingrc.com.ar. Arrancamos otra jornada difícil, otra jornada con informaciones, con situaciones que van pasando todo el tiempo. Y comenzamos con muchas cosas para hablar. Hace un rato, cerca del mediodía, hablamos con, a ver, los medios hablaron, perdón, hablaron Fox, habló Radio 9, habló La Red, con el vicepresidente primero de Racing, Rodolfo Molina, y dejó muchísimos títulos. Salió, obviamente, ya teniendo todo preparado que decir, y el primer programa en donde abrió, que fue el que marcó la agenda de todo, fue Fox Sports, y le hicieron una nota para que el tipo se luzca y también pueda decir todo lo que quería decir. Y dijo un montón de cosas, pero yo me quedé con algunas, todas obviamente atacando al actual presidente, que todavía no se fue, Gastón Codorno. La primera y tal vez más resonante, que por lo menos a mí me hace mucho ruido y que también es el título de la nota que nosotros tenemos en planetaracingrc.com.ar, es: Gastón Codorno es el error más grande de mi vida dirigencial. Y me pongo a pensar, sí, bueno, puede ser, pero acá no tenemos que olvidarnos de algo. Si vos crees que toda esta crisis viene desatada por un error que cometiste vos y que esa persona que está ahí es por un error tuyo, vos no tenés que pedir la renuncia de esa persona, vos te tenés que ir con esa persona. Es lo mismo como que cuando viene muchas veces el técnico, cuando viene, hay elecciones, le dice: no, a mí me trajo esta persona, si él se va después de las elecciones, yo me voy. Bueno, esto es parecido. Me parece que si vos considerás que Gastón Codorno es el peor error de tu vida política, y efectivamente tal vez lo sea, vos tenés que dar un paso en el costado con él. Decís, bueno, después, cuando los dos no estamos dirigencialmente en Racing, se ve quién maneja Racing sigue, que obviamente va a ser Molina, porque ya lo hizo con Podestá, también lo va a hacer ahora. Se ve quién se presente, quién es la cara para la próxima elección con el aparato político que hoy en día tiene Racing sigue, que es el más grande de todos, porque ser el oficialismo te hace también abarcar un montón de cosas que la oposición no tiene. Bueno, me parece que ese es uno de los temas más resonantes. Después, ya dijo cosas muy complicadas, habló de que, o dio a entender que Gastón Codorno hizo destratos con la plata, y cuando hablamos de destratos decimos mala utilización, que se puede hasta haber llevado plata. Todo esto obviamente lo dijo una persona que lo está sacando del club a Codorno. Esto no es en defensa de Codorno, ¿no? Porque nosotros aquí no defendemos a ninguno de los dos, sinceramente. Viendo esta pelea, pretendemos que se vayan los dos, o al menos yo, y que haya elecciones, pero más allá de eso, creo que otra de las cosas que más tenemos que darnos cuenta fue que utilizó la figura de Nicolás Pacheco, el hincha muerto en Villa del Parque, como una figura más, y me parece que otra vez volvemos a destratarlo. Así como en ningún momento respondieron, así como en ningún momento saltaron en defensa de la familia o dijeron, che, estos son los responsables, que la justicia haga lo que quiera con ellos, o Racing te abre las puertas y te da la llave a vos, que sos el fiscal, para que hagas lo que quieras con Villa del Parque. No, Racing no lo hizo en ningún momento eso, y hoy Rodolfo Molina casi que dijo que la figura de Nico Pacheco lo usó Codorno en su contra, que me tiró el muerto, casi dijo, me parece que fue así la frase. No me parece lógico tirar esa frase. Estás hablando de una persona que ya no está, de una persona que murió por gente a la que la mayoría vos misma le das plata. Entonces, paremos la moto, muchachos. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a avalar esto que dijo Molina? ¿Vamos también a aceptar cualquier cosa que suceda de acá al final? ¿Y si se va a Cogorno, como parece que va a pasar y puede llegar a ser el día de mañana? ¿Vamos a dejar que una persona que dijo esas cosas siga y que al mismo tiempo gobierne así porque sí? Yo sinceramente no es lo que quiero. Tampoco me voy a poner la camiseta que yo quiero en Planeta Racing, porque no puedo bajar una editorial, porque yo soy un individuo. Y tengo a mi lado a Matías Fernández, que también tiene su opinión al respecto. Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes y para el equipo de Planeta. Sí, como mínimo desubicadas las declaraciones de Molina, porque me parece que, o sea, es lo que piensa y nadie le va a cambiar lo que piensa ni tiene derecho a hacerlo. Pero me parece que en este contexto, hoy, digamos, es el error, ¿no? Porque hoy Racing está pasando una situación de crisis a todo nivel y me parece que salir a hacer este tipo de afirmaciones públicamente por cuatro medios distintos y salir, bueno, a, por si quedaba alguna duda, dejar bien en claro las marcadísimas diferencias con Cogorno y demás, no sé si era el momento. No sé, la verdad que no sé, porque si después él se va y lo hace desde afuera, decimos, bueno, ¿por qué no lo dijo cuando estaba adentro? Y ahora que está adentro también suena. Yo creo que ellos lo tendrían que haber resuelto puertas adentro y me parece que ya está, ¿no? Esto ya no tiene sostén, no tiene ningún tipo de arreglo. Me parece que yo hace unos pocos días no estaba convencido de esto. Me parece que las elecciones anticipadas van a terminar siendo, no sé si la solución definitiva, pero un parche por lo menos para esta crisis. Y es la solución a tener una dirigencia peleada. Si después la dirigencia que viene hace que Racing sea un club modelo o lo termina de derrumbar, es otra cuestión, es otra discusión. Pero lo que decís vos, me parece que es la solución. Una de las declaraciones, de la frase también más fuerte de Molina: Cogorno quiere administrar a Racing como si fuera un club de barrio chico, parece un club de amigos. Esta también es una frase muy dura, más allá de lo de Cogorno me desilusionó, fue el peor error de mi vida dirigencial y demás. Son frases realmente muy duras. Creo que a esta altura ya Racing tiene que pensar en abrir definitivamente un nuevo escenario, en terminar con esta cuestión. Sea quien sea el que quede al mando, me parece que esto se tiene que sepultar directamente y ya estas diferencias entre ellos dos. El tema es, más allá de las declaraciones y lo que diga Molina, que me parece muy interesante, yo con las declaraciones tengo una cierta, no sé si llamarlo negación, pero me parece que cuando uno sale a hablar, no es que no me gusten las entrevistas ni nada, ahí depende de quién la haga también. Ahí está el tema. Pero me parece que queda todo muy suelto, ¿no? Muy en el aire, a diferencia de lo escrito, que por ahí uno después tiene la posibilidad de ir al archivo y buscarlo. Lo que se diga, la verdad, no me importa demasiado, como cuando los jugadores o los técnicos hablan después de los partidos. No, a mí me interesa lo que veo los 95 minutos en el campo de juego. Lo que digan los demás es poco significativo, porque después, al mes siguiente, estás diciendo algo completamente distinto y nadie se acuerda, y entonces como que queda todo en la nada. Yo lo que creo que habría que hacer definitivamente con esta cuestión es que alguno de los dos renuncie y que haya directamente elecciones anticipadas, pero para eso creo que tendrían que renunciar los dos. Porque digamos, Cogorno salió. Blanco ya dijo que si renuncian los otros dos, él se va. Blanco no hace lo que haga Molina, digamos. Exactamente, sí. Pero me parece que está complicada también la situación, esta coyuntura racista, porque el otro día Cogorno manifestó que él puso la renuncia sobre la mesa y que estaba esperando que Molina y Blanco hicieran lo mismo para irse y que el socio de Racing eligiera libremente en tal caso. Pero después salió Molina a decir que él no tiene bajo ningún punto de vista pensado renunciar. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿No va a renunciar ninguno de los dos finalmente? ¿Y va a seguir todo este caos 15 meses más? Además ya es oficial y los dos ya dieron su palabra de que no hay vuelta atrás con la relación. O sea, no hay vuelta atrás. Si esto pasa, uno de los dos se va a llevar puesto al otro y se van a tener que ir ambos. Sinceramente es así, porque esto puede terminar en una tragedia personal para ambos, porque sabemos que los dos tienen llegada a gente violenta. Y me parece que no es lo justo. Esto es un club, muchachos. Está bien que hay mucha plata en juego, que estas presiones muchas veces se generan porque vos tenés gente que ha puesto plata y que está esperando recuperarla. Pero me parece que hay que dejar algunas cosas de lado. Después si reclamásela al que venga, como hicieron tantos otros que Blanquiceleste le dejó la deuda y este oficialismo, cuando era Racing vuelve, se tuvo que hacer cargo. Hoy está bien, yo no creo que Racing deje, que Racing vuelve, Racing sigue, que es exactamente lo mismo, siga, deje tampoco tan un hueco tan grande si se va. Sí, yo creo que en este contexto la palabra es comprimir, a mí mucho no me gusta, en el sentido de que, por ejemplo, se va un entrenador y viene otro, y los futbolistas manifiestan, bueno, ahora sí, la verdad, nos sentimos muy bien con este sistema táctico, con esta libertad, es muy motivador, y qué sé yo, y el equipo después lo ves en la cancha y sigue siendo un desastre, digamos, rara vez cambie, pegue un giro radical en el rendimiento y pasa de ser un desastre a ser el Barcelona, eso no pasa, no. Y ni siquiera descomprimiendo la palabra que quieran usar, tampoco sucede. Ahora, a nivel institucional me parece que hoy sería como poner un poquito de agua en el desierto, ¿no? Decir, bueno, ya tocamos fondo a nivel futbolístico, por el equipo es un desastre y va último, y a nivel institucional porque se están tirando dardos todos los días y no hay ningún tipo de relación entre el presidente y los vices, entonces, ¿qué se puede llegar a construir a partir de ahí? Nada. Nada, ¿no? Porque nada. Lo que muchas veces se reclama, que es el famoso diálogo, otra palabrita tan debatida acá en la Argentina, sí. Digamos, ya sentarse a dialogar Molina y Coborno no es posible, me parece. No los veo hoy capaces de ir al bar de la esquina y decir, bueno, che, nos tomamos un cortado cada uno y solucionamos las diferencias. Porque si salen a decir esto públicamente, imagínate lo que piensan en forma privada. Entonces me parece que una vez siendo imposible el camino del diálogo y de la construcción de ahí para adelante y decir, bueno, estos 15 meses vamos a tratar de sobrellevar la cuestión como sea, imposible ese camino, me parece que el otro es que el hincha elija, el socio, y muy poco socio, pues no es obligatorio, pero bueno, que los que fueran a votar en tal caso elijan quién debe comandar los destinos de Racing y ya está, porque le sigue haciendo mal a Racing, y esto no me extrañaría que termine, no sé si el descenso, pero en un contexto muy complicado que nadie lo quiere, ni no. Molina, porque si hay algo no tenemos duda es que los dos son hinchas de Racing, digamos, más sí, allá sí, de, sí, lo, sí. De lo que de que no se están comportando como tales, no tenemos duda que son hinchas de Racing, y ninguno de ellos dos van a querer que Racing esté de vuelta con la calculadora en la mano, no tiene pero sentido. Lamentablemente, en el momento en el que los dirigentes más muestran que son hinchas de Racing es cuando no están ejerciendo. Cuando ejercen, cuando empieza a aparecer plata, empiezan a aparecer representantes que te ofrecen un porcentaje de tal jugador si vos al tipo le asegurás que va a jugar. Racing es un club grande y hay muchísimas tentaciones, muchísimas. Y hay mucha gente que ha caído, obviamente que no tenemos toda la constancia de quiénes han caído, de quiénes no, qué se ha hecho, qué se no ha hecho. Que no se ha hecho, perdón, pero las cosas pasan, y claramente cuando vos empezás a pelearte, a no querer irte, a intentar perpetuarte en el poder, algún interés tenés que tener. O pusiste plata, o te querés llevar algo, o te parece que no es el momento de irte porque algo podés hacer. Hay un montón de cosas que se pueden tomar a través de esto. Porque si vos querés al club y ves que le estás haciendo mal, yo, dirigente, sinceramente me voy. Es lo mismo que cuando estás en una relación con una persona y vos te das cuenta que no te estás haciendo bien con esa persona y, bueno, cortás, es así. Sí. Entonces, me parece que algo pasa que no nos damos cuenta de cómo salir de esto, y tampoco me parece que la solución, yo la verdad que siga esta gente por desmanejos propios. Acá nadie los insulta desde el primer día. La gente perdió la confianza en esta dirigencia, ese es el tema, porque todos confiamos en lo que ellos habían hecho en la primera gestión y en lo que hicieron tal vez en los primeros 6 meses de esta gestión, tal vez en el segundo semestre de esta gestión, que fue cuando llega Subeldía y hacen las cosas. Hacen un mercado de pases donde traen 8 jugadores, si no me equivoco, traen nombres importantes, ahí empiezan a aparecer deportes amateurs, varias cosas. después de lo que fue el caos y la limpieza de lo que había pasado con Basile, ¿no? Y bueno, hoy se volvió a derrumbar todo por egos propios y por intereses. Está clarísimo que es por intereses. Entonces, yo a esta gente no quiero que siga por eso mismo. Porque todo lo que se puedan llevar de Racing que no es suyo, me gustaría que en algún momento lo devuelvan o que no se lo lleven. Sí, sí, sí, habría que ver, digamos, en tal caso, si, si cuál es la, la actitud que toman. Lo cierto es que Molina ha admitido, iba a decir ha revelado, pero ya lo sabíamos todos en realidad. Lo que ha hecho fue confirmarlo, sería el verbo, que dijo que un quiebre muy importante fue el asesinato de Pacheco en la sede, porque Coborno sostuvo al, al hombre de su confianza en Villa del Parque, que era Rubén Guevara, que después finalmente fue cesado, lo sostuvo porque era su hombre de confianza, dijo Molina. Entonces, a partir de allí, fines de enero, creo que fue, el asesinato de Pacheco, eso como que terminó de dividir las aguas entre uno y otro. Sí, no, y además, otra cosa que dijo fue que a su beldía lo mantuvieron Coborno y Ayala. Y yo me pongo a pensar futbolísticamente las decisiones que ha tomado Molina. Él fue el que trajo a Caruso por encima de Falcioni, que era el propuesto por Podestá en su momento, ¿no? Está bien, lo de Caruso no salió mal porque recién se salvó del descenso. Después fue el que trajo a Lothar Matthaus, que obviamente no lo trajo porque no llegó, pero fue el único dirigente que sostuvo que Lothar Matthaus debería ser entrenador de Racing. Después lo sacó a Diego Pablo Simeone del cargo, y hoy se hace cargo de que él fue el que más molestó para que Luis Ubeldía se vaya. Entonces, ¿en qué quedamos? Futbolísticamente, la verdad, las decisiones que ha tomado. Porque él dijo, no hubo buenos mercados de pases y la continuidad de Ubeldía no tenía respaldo. Como diciendo que, digamos, como diciendo que él sabía que iba a pasar lo que finalmente ocurrió, que iba a perder dos partidos y lo echaban. Entonces, ¿para qué le renueva? Eso fue lo que quiso decir. Es que justamente, yo creo que él aceptó la renovación porque sabía que en algún momento él iba a poder tomar la decisión de presionar para que Ubeldía se vaya y también hacerle cargo a Coborno de esa renovación, que para todos hoy es inútil porque le renovaron y a las cuatro fechas lo echaron. Claro, totalmente. Lo que dijo con respecto a la declaración de Rodríguez Sevilla, que lo tuvimos acá y usó la palabra golpe de Estado, autoritarismo. Racing no es un Estado, es una institución, un club. Es una falta de respeto hablar de golpe de Estado. La acusación de golpista es absurda. Todo esto lo pueden leer en la nota que está en la web de Planeta Racing, muy bien realizada por Axel Anzoleaga, en este caso, que ha reflejado muy bien, con incluso destacando los temas de los que hablaba y todo, exactamente todo lo que ha dicho, que todavía es, vamos a ver hasta cuándo, el vicepresidente primero de la institución. Bien, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing. Escuchamos amigos anunciantes y cuando volvemos seguimos hablando de esta interna que nos está comiendo en Racing. Pero bueno, seguimos hablando aquí en Planeta Racing. Cuando volvemos tenemos más. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabes, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando pisos de madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Segundo bloque en Planeta Racing Radio. Le recordamos a la gente que se pueden comunicar con nosotros al 4300-5967 o 4300-70251. También se pueden comunicar en redes sociales, en Twitter, arroba Planeta Racing y Planeta Racing RC. También se pueden comunicar a través de Facebook, en Charlas de Café Hablemos de Racing y de Fútbol, Racing Club de Avellaneda y en Planeta Racing, las tres fanpage que tenemos. ¿Me dejas destacar cuatro frases más? Sí, te quedaron picando varias. No, sí, porque realmente no tiene desperdicio lo que ha dicho Molina. La verdad, como lo que dijo el otro día Rodríguez Evi aquí, lo que salió a decir Blanco también en su momento, lo de Coborno tuiteando ayer. Molina dijo, a Podestá en su momento le perdí la confianza por situaciones que pasaron. Era el vice, no decidía nada. Bueno, algunas cosas a nivel futbolístico creo que sí, opinando humildemente de afuera. Si de Stefano, en esto coincido con Molina, es una de las pocas cosas. Si de Stefano pide que nos vayamos todos, creo que lo conveniente es quedarse. Hay cada uno hablando ahora. Y sí, por el expresidente patético, Juan de Stefano. Sí, por el patético expresidente de Racing. Los que quieran venir a vivir de Racing, que busquen los clasificados y se vayan a trabajar. Caliente. Bueno, le vendría bien. Es el caliente. Y la última. Muchos en la vida dirigencial de Racing entraron de un modo y salieron con autos y demás. Durísimo. Pasa, no le pone nombre propio. Entonces, al decir muchos, no hay manera de sospechar nada. Pero lo que está diciendo, palabra más, palabra menos, es que algunos se robaron plata de Racing. Es que sí, claramente está dando a entender eso. Y la verdad que me dejan pensando varias cosas. Y después los oportunistas que salen a hablar. Sí, no, eso es verdad, hay cada uno. Lalín salió a hablar, muchachos. A ver, en principio, Lalín, de Stefano. Francella, para mí Francella es un oportunista. Perdóname, me encanta Casado con Hijos, Francella, te banco, pone a Francella, lo que sea. Pero primero hay que pagar la entrada cuando vas a la cancha. Hay que ser socio. Hacé a tu hijo que está en Aliados, que todas las chicas se mueren por él. Hacelo socio, hacelo ir a la cancha con vos. Es fachero, chico. ¿Sabés una cosa? Sí, no opino de eso, ¿no? Pero lo de Francella, al ser actor y al no estar dentro de Racing, es como que, digamos, Guillermo Andino también salió a hablar en las últimas horas y dijo que a Racing se le anima a cualquiera, que los rivales hacen lo que quieren, cosa que en algunos partidos fue así, lamentablemente. Pero al estar de afuera es como que es una opinión como podemos opinar nosotros, digamos. Sí, y ahora, después el otro, Andino. Bueno, parece. Andino, yo no me acuerdo una entrevista que le hayan hecho a Andino después de una victoria de Racing. Andino salió después de perder el clásico, el último que Racing pierde, que cuando Independiente aún estaba en primera, a decir que los jugadores no tenían sangre. Después de eso, los jugadores, Mati, vos me podrás decir qué fue lo que pasó. A lo que fuimos a los entrenamientos, nos pusieron los famosos alambrados, nos encerraron como si la culpa la tuviéramos nosotros, del paseo que le dio Independiente a Racing ese día, y no pudimos acceder por un buen tiempo al playón de allí de Racing. Y esto no es contra la gente de prensa, sino porque se decidió así, porque los por jugadores... Por una persona que no va a los entrenamientos hace 30 años. Los jugadores en su momento se enojaron por declaraciones de él y de otro periodista partidario, muy conocido últimamente, sí. Se enojaron por eso, y como si la culpa la tuviéramos nosotros. Bueno, ya eso pasó. Bueno, pero es gente que está fuera del club, ¿no? Yo, claro, exactamente. Es lo mismo que a ustedes no le den una entrevista porque yo hago una editorial hablando mal de ellos. La verdad no tiene nada que ver. Que vengan, que me hablen a mí, como ha pasado con otros periodistas partidarios, porque ha habido jugadores que han sido criticados y le han ido a hablar y le han dicho, che, vos dijiste esto de mí. Bueno, y se arreglan las cosas. Los oportunistas están siempre, van a seguir saliendo. Y no se sorprendan que en cualquier lado salga todo el mundo. Yo creo que están las reglas del juego, porque recién, por ejemplo, Sabiendo de estas declaraciones que hizo Molina, recién le dije a nuestro productor, Ángel Anzolea, que lo llame a Rubén Guevara, el ex encargado de la Sevilla del Parque. Guevara dijo, no salgo en ningún medio. Me lo acaba de pasar Axel por privado. Y eso también, vos lo podés tomar como oportunismo si lo ves mal. Pero acaba de decir que Molina dijo hoy que Guevara siguió en el cargo porque lo mantuvo Cogorno y que él era uno de los responsables de todo eso que pasó. Las voces tienen que estar, pero tal vez hay cierta gente que a mí no me gusta que en estos momentos salga al aire, porque sale... Yo banco que en El Secreto de Sus Ojos hable de Racing, que... me acuerdo que hay un video de que habla con Perfumo en el programa, que cuando recién apareció Hablemos de Fútbol, que estaban Víctor Hugo y Perfumo, él hablando y decía, no, porque Racing es una... Está bien, te rebanco, porque la verdad tiene una manera de expresarse sobre el sentimiento que está buenísimo. Pero habría que dejar un poquito más para el club, me parece a mí. Porque está bien, vos decís, Racing es un club grande, no lo necesita, siempre se necesita. Sí, quizás hay hinchas muchísimo más fanáticos que Francella, que son X, digamos, y por no ser Francella no se lo reconoce como tal, eso le aporta mucho más al club, ¿no? También. La verdad que al hincha que está esperando que hablemos del equipo, vamos a hablar, vale, un poquito. Sí, vamos porque a pasar un poquito a eso y de todo, seguimos. Sí. Pero la verdad que en estos días el tema central periodísticamente no es ese, por eso decidiste o decidimos... empezar el programa con otras cuestiones, porque la verdad es que hoy el equipo, más allá de que está último y de que ha jugado varios partidos mal sobre el equipo. Claro, varios partidos mal, creo que lo institucional siempre pasa por arriba el equipo, ¿no? El equipo esté último, primero, en la C, en la D o en la A, me parece que si vos tenés un caos a nivel club, como en este momento está pasando en Racing, a la larga o a la corta te termina jugando una mala pasada. Y esto no es exclusividad de Racing. Fijémonos en Huracán, en Rosario Central, en Independiente, en Newell, que antes de que llegara Martino estuvo al borde de irse al descenso. Es decir, les ha pasado a todos. Y Racing obviamente no va a ser la excepción. Estaba pensando sobre el tema del descenso, porque me lo han dicho tantas veces y me ponía a pensar. Descienden tres. Racing está 15 puntos arriba del último que no desciende, que es Godoy Cruz, ¿no? Sí, el último. Bueno, y después tenés Olimpo, que yo creo que se va solo. Olimpo sube para descender. Sí, Olimpo es un sube y baja, como en su momento era Quilmes, que ahora se mantuvo. Claro, bueno, después tenés Tigre, que viene en pique corto, frenético. Peor que nosotros. Claro. Después tenés un Rosario Central que se ha caído. Tenés un Quilmes que no está haciendo una gran temporada tampoco. All Boys hasta ahí. Sí, All Boys tiene un mínimo colchón de puntos. 2-8 All Boys, ¿no? Claro, es poco. Sí. Está bien que no ha perdido tampoco mucho, ha empatado. Pero los empates cuando estás ahí abajo no te sirven demasiado. No, obviamente. Y después, ¿qué otro equipo ascendió? Olimpo, Rosario Central. Gimnasia está primero en promedio hoy. No. Gimnasia está en otro punto, sí, y está haciendo una gran temporada. Perdés dos partidos seguidos. Sí, y volvés abajo. Por eso te digo, me parece que... Y Rafaela, no nos olvidemos de Atlético Rafaela, que está en un momento complicado, que encima recibe en la fecha 9 Olimpo. Justo está saliendo la grilla. En la fecha 9 arranca a las 16 Arsenal Godoy Cruz, 18:10 All Boys Central, Estudiantes Vélez. Racing juega el sábado, perdón, el domingo a las 16, ya lo sabíamos esto. El arbitraje es de Delfino. Sí. Está definido esto. ¿Qué pasa con Delfino? Yo cada vez que dice el árbitro me pongo mal, porque ninguno me gusta, entonces me parecen todos muy malos árbitros. Entonces, bueno, Delfino, Pesota, Pitana, además de lo mismo, son todos malos, ¿viste? Como si hubiera 10 Mati Fernández para jugar a la pelota, más o menos lo mismo, que nadie se va a pelear por mí. Bueno, esto es lo mismo, y hasta verdad, si me parecía malo que todo el mundo lo elogia, para mí era un árbitro bastante mediocre, pero era el menos malo de todos, eso sí, entonces... esperemos que Delfino dirija bien, qué sé yo, que no nos beneficie, que dirija bien. Que dirija bien, yo no pretendo que me beneficie nadie, sinceramente. Es algo que vengo diciendo hace mucho. La gente dice, a este lo beneficia, a nosotros no. Yo no quiero que me beneficien, quiero que Racing gane bien. Que Racing gane bien, está bien. Hoy en día no estamos en condiciones de ganarle bien a nadie. Pues está jugando muy mal el equipo y encima hay muchos lesionados, Mati. Pasamos a hablar de eso. Sí, Viola y Villar son los más importantes, sobre todo lo de Viola. porque tiene un desgarro de 7 milímetros en el aductor del muslo derecho. Es bastante, es un número importante, por sí. lo que estará 3 semanas como mínimo afuera, de 3 a 4 semanas. Lo de Villar es una distensión, como lo explicábamos el otro día, la cicatriz de un antiguo desgarro. Los dos estuvieron en kinesiología, Viola descartado seguro para los próximos 3 partidos mínimo, como decía recién. Y lo de Villar va a haber que esperar, porque al ser una distensión es un poco más leve. Yo igual lo veo complicado para llegar, para jugar el domingo. Que se quede tranquilo, que no se apure. Sí, después coincido. Después Roel Heiser tiene un esguince en la rodilla, también estuvo en kinesiología junto a ellos dos. Y Bataglia también. Sí, bueno, Bataglia se lesionó otro día en el partido. No tiene 5 Racing para poner. Se lesionó el partido de reserva, una cosa increíble. Pelletieri no pudo completar el entrenamiento de hoy. Tiene una sobrecarga muscular en la cara anterior del muslo derecho. Yo creo que igual Pelletieri no va a tener problemas, es el menos complicado. Y a Zuculini ya veníamos mencionando que no lo van a arriesgar en Córdoba, y sí es segura su presencia, por lo menos entre los convocados, para el duelo de la otra fecha con Rafaela en el cilindro. Entonces es lo que decís vos, Rolheiser golpeado, Pelletieri golpeado, Zuculini descartado, Bataglia descartado, Villar, que ha jugado de 5, llega ahí nomás, si es que llega. Es decir que va a tener una mitad de cancha complicada, sobre todo los volantes de marca. Si no llega ninguno de esos, yo creo que se impone Vareiro subiendo la primera. Que juegue Isquia de 5 de última. Sí, tal vez. Tal vez no se equivoca con los cambios. ¿Sabes lo que me sorprende del preparador físico de Carlos Isquia? Muy motivador. ¿Sí? En los entrenamientos. Es un hombre grande, pero muy enérgico y muy activo en los entrenamientos. El otro día cuando... Después, bueno, las cosas no salen por si uno te grita o no, ¿no? Pero me llamó la atención porque el otro día estaban entrenándose y dijo... Gritaba a los cuatro vientos, nosotros estábamos a varios metros y lo escuchamos. Es un placer verlos entrenar. Me da placer verlos, sigan así. Motivando, ¿no? Motivando, sí, sí. Absolutamente, porque cuánto placer te puede dar un entrenamiento, pero bueno. De sí, ese... bueno, después los ves jugar, hacer el entrenamiento de definición tirándola a la tribuna y vos decís, claro. No me da ningún placer esto. Pero desde ese punto de vista, bueno, el hombre es motivador. Lo que vos decías de trabajo de definición ha sido justamente lo que ensayaron esta mañana en el cilindro, y el entrenamiento de mañana será a las 10:30 y a puertas abiertas para la prensa. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de dialogar con algún protagonista. Pese a que no deben estar muy contentos los muchachos con lo que está diciendo la prensa de ellos, pero vamos a ver si tenemos la posibilidad, con el trabajo de la gente de prensa, que es muy gentil con nosotros, sí, de tratar de tener la palabra de algún protagonista, aunque sea en conferencia de prensa, porque... tengo entendido que los jugadores están bastante molestos con la posición en la tabla. Ven la tabla y le da vergüenza. Mirá vos. Entonces, sí. Habría sí. que ganar algún no partido. Y, claro, muestro, sí. Pero sí, yo creo contra que es Boca así. No se dieron cuenta de eso. Claro, fuera del chiste, creo que es así. Sí. La verdad. Después, bueno, las cosas no les han salido, lamentablemente, hasta ahora. Así que esas son las novedades, no mucho más que eso. Habrá que esperar quién juega en la delantera. Viola descartado, algunos especulan con el ingreso de Roger Martínez por Auche, y Vieto yo creo que es una fija que no se toca, sí, más allá de que su nivel es subterráneo hasta aquí, pero habrá Vieto que ver qué pasa. ¿Vieto es el jugador más perjudicado por la ida de Subeldía? Sí, digamos, si vos te podés saber los partidos, es obvio que bajó el nivel, pero digamos, no sé si se debe a Subeldía, sino a sí mismo y en parte también al equipo, que no le genera demasiado. Yo creo que con el esquema en el que jugaba Subeldía, de moverse mucho por las bandas y después centralizar el juego, de no tirar mucho pelotazo a la espalda para picar rompiendo el offside, no jugaba tanto a eso el Racing de Subeldía. Me parece justamente que lo que le está costando jugar a eso, y sabía jugar muy bien de espalda en el equipo de Subeldía, sí, y hoy no lo hace casi. Sí, y sí, sí. Yo creo que también eso a su juego le ha influido un poco, más allá de que el nivel de él no se saca mano a mano un tipo como se lo sacaba antes. Él mismo lo manifestó en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa, dijo que había perdido bastante la confianza. Sí. Por eso, si él mismo lo reconoce, yo creo que de tres cuartos de cancha hacia adelante, el único que está en un nivel bueno, decididamente, es Rodrigo de Paul. Sí. Creo que está cumpliendo por los 19 años que tiene, la 10 en la espalda, no es fácil. Creo que está cumpliendo, pero después Sauche, Vieto, Viola, lo poco que jugó, y Regueiro, hasta aquí, muy poquito. Yo creo que a Regueiro hay que empezar a ponerlo, muchachos. Ante la escasez. quizá termina jugando. De última es un tipo de experiencia que se va a bancar más una puteada que cualquier otro. Y es que es sorpresivo, ¿sabes? Que cada vez que nos dan la lista de concentrados, siempre por lo menos una bomba, ¿viste? Es una caja de Pandora, ¿vos sabés? Sí. Y no sé qué puede llegar a pasar este partido. Con los lesionados, con los que tienen alguna molestia y lo van a esperar hasta el último momento. En la Bombonera concentró a Mayorga, a Campi y a Barraza. Que... Uy, está Mayorga y lo va a poner de titular. No me había olvidado que estaba Mayorga. Pero la verdad que no. Cuando me enteré de esa lista de concentrados, yo no lo podía creer. Después, más allá de que no jugaron. Pero después lo volví a sacar a Mayorga y lo volví a poner a Rolé. Y se le decía: es de meter siempre alguna sorpresa entre los concentrados. Vamos a ver qué decide. Este fin de semana Racing seguramente viajará el sábado a Córdoba para enfrentar el domingo a las 16 a Belgrano en el Kempes, ¿no? No es en Barrio Alberdi. Es en el Kempes, me parece. Te lo debería confirmar. Debería ser en el Kempes. Sí, sí, sí. Sería lo lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ir a la segunda tanda en el programa y ya cuando venimos vamos a seguir hablando y tratando de sacar a alguien al aire. Hoy estamos bastante complicados con los teléfonos. No porque... nos atiende nadie. Se ve que están molestos con nosotros. Sí. La verdad, para lo que me importa, vamos a la segunda tanda del Planeta Racing y después volvemos con más. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Tener una oportunidad, dependes, te preocupas por lo que dicen los demás. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Si en el asiento de atrás sentís cómo te escapas, no hay lugar para dudar cuando uno va por más. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Y en la ventana del bar te morís de ganas, siempre debes amar. Y en la mitad del volcán te morís de ganas. Esta ciudad, fisuras, si te acordás de los que no están. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Y no me vengas con que no das más, no das más. No me vengas con que no vas a bailar. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Y en la ventana del bar te morís de ganas, siempre debes hablar. Y en la mitad del volcán te morís de Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con más de Planeta Racing. Y tenemos alguna noticia para hablar. La primera, que en la AFA se ratificó que no volverán los visitantes. Esto es algo que se venía manejando, era muy difícil. Desde el gobierno no quieren que vuelvan otra vez los visitantes por temas de seguridad. Uno sabe que los visitantes solo no son los culpables de esto, porque también los locales mismos hacen lo que quieren, pero bueno. Hey, ¿me puede explicar en qué cambia que el público visitante vaya o no al estadio? Sinceramente, ¿qué, digamos, qué, con qué objetivo está tomada la medida? Porque los traslados, poner 100 policías menos, ¿cuál es la cuestión? Porque ¿hace cuánto que no hay peleas entre hinchadas, entre distintas hinchadas? No, es que además, a ver, ¿qué? El gasto del operativo es un ingreso también para la policía bonaerense en este caso, o la policía de donde sea, pero además, a ver, si vos me decís, bueno, no, mirá, quiero que no vayan los visitantes porque quiero dedicar esos policías a cuidar las calles. Pero las calles, la verdad, no están muy seguras, que digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué refiere esto? ¿A qué refiere? Claro, nadie lo sabe todo esto. Y también hay árbitro designado, Mati. Recién decíamos el nombre y podemos dar las estadísticas ahora. Sí, Germán Delfino. Y vi a Brian Eisenberg, que ha tuiteado las estadísticas. 11 partidos ha dirigido a Racing, 4 triunfos de la Academia, 2 empates y 5 derrotas. El último partido fue justamente derrota, 1-2 con Lanús, en el partido de ida en la Copa Sudamericana, que Racing fue, para mi gusto, muy superior a Granate y lo terminó perdiendo. Sí. Un penal no cobrado a Roger Martínez, recuerdo ese partido. Uh-huh. Un saludo a Delfino. Pero bueno, esperemos que tengan un buen trabajo en Córdoba. Mis expectativas al respecto son casi nulas, pero bueno, vamos a esperar cómo dirige, ¿no? Estas son las estadísticas, nos ha dado, repito, Brian Eisenberg por Twitter, y le agradecemos a él, que también forma parte. Obviamente, es el encargado de la web de Planeta Racing, que si entran van a tener un montón de noticias, estamos actualizando constantemente, y en un ratito, cerca de las 8:30 de la noche, van a tener el programa ya subido, este que estamos hablando ahora. ¿Vos prenderías el ventilador con esta temperatura? No, hace un frío bárbaro. Porque Molina sí lo hizo. A ver. Lo sigue haciendo. En este caso en Rock and Close. Y le apuntó a Podestá. Hoy en día Podestá no existe en el mundo Racing. Opa. Es un socio más. Y después dijo, yo no confiaba en cómo negociaba Podestá. No sé de dónde salían sus ingresos. Quiso decir que un vueltito siempre se llevaba y con esto vivía la familia. No sé si nos entendimos. No, realmente, la gente de comercialización no pudo vender un vaso de agua en el desierto, dijo. No, tengo, sinceramente, tengo unas ganas de hablar con Podestá y no me dejan. Mi producción no me deja. Nadie está peleado, yo hablo con Coborno. Le digo y le recomiendo ir a la derecha, pero él termina yendo para la izquierda. Bueno, alguna frase de Molina que sigue con el ventilador encendido, y la verdad que no solo periodísticamente no viene bien, pero no deja de causarle dolor, somos hinchas también. Hincha de Racing, o en este caso cierta incertidumbre a ver qué es lo que sucede, porque lo que decíamos antes, si Coborno no renuncia y Molina tampoco, esto va a seguir así 15 meses más, y es lo que la gente no quiere, y ya lo ha dejado muy claro el viernes en la derrota contra Newell's. Es decir, ¿qué objetivo tiene esto? Digamos, salir a ensuciar a Coborno, Podestá, como Coborno también lo ha ensuciado por Twitter. Digamos, ¿cuál es el bien que le hacen a Racing en tal caso? Ninguno. Me parece que ninguno. O sea, esto va a seguir así y es un tira de afloje que no termina nunca. Y nosotros, como bien usó Dacha la palabra, somos rehenes de esta situación. Sí, estoy mirando que está en Tays Sports ahora la cara de Molina hablando. No sé si es que está justamente el audio de hablando en ese momento o es simplemente la imagen. No, es de antes. No, es en vivo, digamos. Es la imagen, claro, no es en vivo. Pero me llama la atención la cara de bueno que tiene, las cosas que dice. No sé. Es como que no combina las cosas que hace, bueno. Pero también no combina un poco la situación, pero bueno. Yo creo que la gestión de él como presidente había sido aceptable. Sí. Desde varios puntos de vista. También hay que reconocer que Racing venía muy mal, venía de tocar fondo, entonces cualquier cosa que vos hicieras mínimamente bien era bueno. Sí, sí, eso también. Pero creo yo, después alguno me lo podrá discutir, que fue decididamente buena su gestión, con falta de logros deportivos, pero eso, bueno, ha caracterizado las últimas, no sé, 8 gestiones de Racing, digamos. Pero me parece que había mínimamente hecho una buena gestión. Ahora se empieza a ensuciar su imagen por todas estas cuestiones. A mí no me había gustado lo de Simeone en su momento, porque él ha declarado hoy también que Simeone decidió irse, y a mí me consta que no fue así. No, a mí también. Que lo empujaron a irse, por decirlo de alguna manera, a Simeone. Y les vino bárbaro que después Simeone se vaya al Atlético Madrid para decir que él se quería ir, cuando claro, no era así. Cuando la oferta del Atlético de Madrid era claramente superior a la de Racing, eso no vamos a discutirlo. Pero... No, pero la oferta llega después de que sucediera todo. O sea, la oferta llega antes de que él se vaya, pero Simeone ya sabía cómo estaba todo, que si no ganaba Pablo Podestá, él no se iba al Atlético de Madrid. Yo creo que fue un enorme paso atrás ese, igual que el de Subeldía ahora. Sí, también. Y no son técnicos que con los cuales yo comulgue futbolísticamente la idea, ¿eh? A mí me gustan los equipos que van mucho más para adelante, rápido sí, pero que tengan también mayor tiempo la pelota, mayor cantidad de tiempo la pelota, que hagan del toque una identidad en el equipo y demás. Me sí, veo bueno, más pero vos viste cómo está jugando el Atlético Madrid ahora. Atrás en un flan, entonces, claro, bueno, el Atlético es un equipazo. Es un equipazo. Ha ganado, si no me equivoco, ganó todos los partidos esta temporada. Y acaba de ganarle 2-1 a los Osasuna, también 2 goles de Diego Costa. Y Coque, un jugador que con Manzano no jugaba, que directamente no iba ni al banco, es el máximo asistidor de la liga. O sea, imagínate el cambio que ha generado. Sí, yo creo que Simeone va a ser el técnico de la selección en corto plazo, ni siquiera mediano. Creo que después de Isabela... Es el mejor técnico argentino, eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Si eso no es el técnico de la selección, será un premio. Hoy me parece que Sabela más las cosas no las ha hecho. Yo creo que Sabela, salvo algo muy raro en el Mundial, Sabela, y después, es decir, renovación, y después sí. Simeone o Martino. Sí, lo que pasa es que Martino ha llegado, me parece, al punto máximo que podía llegar a esperar. Hay que ver cómo sigue después de ahí, cuánto tiempo está, porque bueno, el Barcelona por resultado no te va a hacer nunca. Si les ganas a todos, en la Liga Española... Sí, pero salís segundo a un gol, no a un punto, a un gol sí. Y te tenés que ir, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero... eso pasa más en el Real Madrid. Sí, también. A Mourinho lo limpiaron heroicamente para traer a Ancelotti, y me parece que Mourinho es mucho más técnico. Bueno, pues mirá lo que estamos hablando. Sí, sí, nos fuimos por la rama. Sí. En lo que tenía que ver con el equipo de Racing, el equipo de Primera División, me parece que lo de Paul como enganche es un acierto en este caso de Isquia, porque Subeldía lo incluía más por las bandas, y de Paul había hecho todas las inferiores de enlace, y ese me parece que es un punto a favor del entrenador. Y después habrá que ver, ¿tiene sentido seguir con dos delanteros cuando la pelota no le llega y las pocas que le llegan y cuando regalan? No hay marca en la mitad de la cancha. Digamos, ¿por qué no? Yo esto lo pedía antes de Newell's y tengo que admitir que el rendimiento de Racing fue bastante mejor de lo que yo pensaba, sinceramente, contra Newell's. Sí, nosotros la verdad esperábamos otra cosa. Pero me parece que no tiene más sentido tener dos delanteros a los cuales la pelota le llega muy poco y las que le llegan la desperdician. Las situaciones que tiene las cerran, digamos, no está en un buen momento ninguno. Entonces, ¿por qué no poner dos líneas de cuatro? Está yendo a Córdoba y tratar de aguantarlo el partido y meter refrescos en el segundo tiempo. Habrá que ver si ponemos volantes centrales y quiénes son, porque... No tiene tampoco. Pelletieri yo creo que va a llegar más allá de la sobrecarga y después habrá que ver Camoranesi no va a ser titular. Mayorga se podría llegar a ganar un lugar en tal caso, no sé, habría que ver y estar en la Yo creo que Vareiro ya se merece estar al menos en el banco de los suplentes. Y tal vez si vos no tenés 8, Pepe Martínez sea una opción también. Banti, vos lo has visto en los entrenamientos, bastante. Sí, a mí me gusta mucho Pepe Martínez en los entrenamientos, le vi hacer cosas muy interesantes. Los 3 partidos creo que jugó en primera no me El no primero me fue el que mejor anduvo. Sí, el primero... Pero creo que, no me acuerdo contra quién era, pero ya Racing estaba ganando el partido... y estaba ganándolo bien, entonces que entró muy cómodo a jugar ese día. Con Tigre, un partido que Racing gana 2-0 en Avellaneda. Sí. Después entró con Arsenal, un partido que yo fui a prensa allí del mini estadio de Arsenal, horrible jugó, la verdad. Y otro partido más que también anduvo flojo, no me acuerdo, pero es un chico, no se puede reclamar mucho más. Y habrá que ver, porque también está en duda Villar, digamos, ¿quién jugaría en tal caso de 8? Yo tengo con Villar tengo la sensación que puede pasarle lo que pasa con Pichut. Cualquier jugador que entre y haga un partido aceptable le saca el puesto. Sí, pero el tema es a quién pones, si no, no hay un 8. No, por eso mismo, natural. Si entra Pepe Martínez, ¿no es 8? Bueno, sí, es un volante ofensivo por la banda, una especie de centurión. Puedes jugar por derecho o por izquierda. Lo tenés que poner, no tenés otra cosa. Después está Guillermo Auche, pero es más por izquierda. Barraza también arranca por izquierda. No tenés tanto. Perdón, Carpata arranca más por izquierda. Barraza es más enganche. No tenés tanto más, me parece. No. Tenés que empezar a ponerlo, los pibes. ¿Dos partidos en Córdoba de la vuelta de Belgrano en primera? Derrota 1-0 Carranza. Victoria 1-0 Gio Moreno. Claro. Y no recuerdo otro no. partido. Victoria 1-0 de Belgrano el día de Galanternik. Claro. El día que atajó Galanternik. Y después el 1-0 que Racing venía muy mal. No me acuerdo que estaba Subeldía. Sí. No, que Gio. ¿Te acordás que había pasado lo de Gio el día de esa semana? Había sido amenazado Gio. 3 días antes, sí. ¿Te acordás? Le pusieron un revólver allí en una estación de servicio cerca del estadio. Sí. Bueno, pasa eso. Y Gio termina jugando dentro de un revuelo total. Ya se sabía que estaba casi concretada su vida y termina haciendo el gol que se saca tres tipos de encima y la pone bajo un palo. Sí. Sobre Belgrano está desgarrado Juan Carlos Olave. Se lesionó en la práctica de hoy, ¿no? Sí. Y tampoco puede jugar Pierre Barrios, que es el lateral derecho que fue expulsado el seguramente otro día. Seguramente juegue Turus de 4. Claro. El tema del arquero suplente no sé quién es. Blázquez. Sebastián Blázquez, el ex Nueva Chicago. Me parece que es un juvenil. Debutaría, es un juvenil. Ah, es un juvenil. Debutaría, vamos a ver cómo le va, porque contra Racing son todos filial, ¿no? Los arqueros. Sí, está clarísimo. Y en Avellaneda hubo 3 partidos. Claro, en 3-2 Belgrano. 3-2 Belgrano con Simeone, la primera derrota y después de Boca. Fueron 2 derrotas de Racing. No, con Boca empató 0-0. Ah, con Boca el tema empató. Es que como llegaba 8 puntos abajo y empató, la sensación fue de derrota, pero empató. 15 partidos invicto y perdió con Belgrano en la fecha 16. Claro, y en la 17 perdió otro partido más, me parece, cuando ya estaba todo terminado. Sí, después perdió con Vélez, la última también. Claro. El otro fue 1-1, gol de Camoranesi y lo empató Aquino. Sí. Y el otro, no lo recuerdo. Si es que hubo otro, no sé si hubo otro. Y no, porque es el inicial, 2-2. Está bien. 4 partidos, entonces, el regreso de Belgrano, aquella famosa promoción que mandó a la Vega River en 2011. 2 victorias de Belgrano, 1 de Racing y 1 empate, entonces. Parejo. Sí, muy parejo. Ahora, creo que este Belgrano no es el del torneo pasado. No, se le han ido Melano, se le ha ido Víctor Aquino, que era una de las figuras del equipo. También tiene jugadores grandes. Zapata, que está Independiente, era clave. Se le han ido algunos jugadores muy importantes. Y al mismo tiempo tiene jugadores grandes. Que le pasa lo mismo que le pasa a Racing con Ortiz, con Pelletier. No los ha podido renovar todavía. Uno calcula que no va a faltar mucho porque Belgrano está holgado ahora con la promoción. Con el descenso, pero tampoco la tiene tan fácil. Así que hay que ver qué pasa con eso. Yo creo que Racing va a romper la racha negativa con Rafael en el cilindro. Esa es la presunción que tengo yo. ¿Qué, este fin de semana? Y no, este fin de semana lo veo al horno con papas y batatas. Pero ojalá, ojalá que me cierre la boca. Pero realmente hoy ganarle a Belgrano en Córdoba para este Racing es como ganarle al Barcelona a Martino, me parece. Sí. Digamos, por más que Belgrano no sea gran cosa, lo que cuesta ganar hoy en Racing, yendo a Córdoba, con, no sé, 30.000 personas en contra. Es una cancha grande, viste, un pelotazo largo, se va Vieto, arquero. Como ellos aprovecharon en aquel momento las dificultades que tenía Racing con Galanternik, que no atajó mal, pero en el gol creo que da un rebote que Carranza termina metiendo. Hay que aprovecharlo, hay que probarlo al chico. De Paul viene bastante afilado con el arco. Sí, los estadios así tan grandes los favorecen a los chicos rápidos que tiene Racing arriba. Está bien que ahora Centurión y Fariña no están, ni Viola tampoco va a jugar, digamos, quedan De Paul y Vieto solamente. Pero te acordás aquel partido en cancha de San Lorenzo, que Racing se hizo un festín de contragolpe. Qué lindo baile. También, sí, también un estadio, una cancha, va, en realidad. Saludo para Román. Muy grande, sí. Y ahora esperemos que pase algo similar en Córdoba. Sí, bien, ya estamos llegando al final del partido, Mati. No se puede dar un 11. Yo creo que no, sería arriesgar mucho. Sí. Un tentativo podría llegar a ser con Saja en el arco. Creo que la defensa no se va a tocar. No, Saja defensa... en el arco, Gómez, que ha sido de lo mejorcito los últimos partidos, salvo con Boca. Después han dado medianamente bien. Ortiz, Miliónico y Kai seguirán siendo en ese sector de la defensa los titulares. Habrá que ver qué pasa con Villar. Yo creo que va a llegar. ¿Quién es de 4, José Luis Gómez de 8? Lo pensé en su momento, pero Quiles no ha debutado todavía con la camiseta de Racing. Es decir que... Sí, pero bueno, de titular... no es un juvenil tampoco, viene de otro equipo, puede... Por eso, habrá que ver qué pasa con el 8. Para mí Pelletieri llega, pese a esta molestia que tiene, lo van a esperar hasta el último momento. Ibáñez, que tiene también buenas actuaciones medianamente por la izquierda, De Paul, Vieto seguro... Y después habrá que ver, si mantiene el mismo esquema, yo creo que hoy Auche está un pasito adelante de Roger Martínez. Por no me pregunte por qué, pero... No. ¿Y Dinero cuándo era el banco de Dinero? Y después, si decide cambiar el esquema, habrá que ver quién acompaña a Pelletieri en el doble cinco. Yo creo que el esquema no lo va a variar, porque Isquia me consta que quedó muy conforme. Es soldado del 4-3-1-2. Sí, quedó muy conforme con el rendimiento contra Newell's, más allá del 0-1. Por eso creo que el esquema lo va a repetir. Después, la duda es, ya te decía, el volante por la derecha, hay que ver en qué condiciones está Villar, y el acompañante de Vieto adelante, Aucho, Roger Martínez, o Regueiro, digamos, podría ser de delantero. Sí, muchas más variantes no hay. Viola está lesionado, Dineno de titular no lo va a poner. Es decir que mucha más variantes de ese sector no tenés. El que sí creo que va a tener más minutos de los 15 que tuvo el otro día es Camoranesi. Sí, ¿no? Pese a que el otro día entró, no sé por qué, de volante por la izquierda y ahí vino el gol, también mala suerte un poco para Isquia, pero no entiendo por qué puso por izquierda, pero creo que va a tener más de 15 minutos en Córdoba de no mediar inconvenientes de aquí al cierre. En los dos partidos en el cilindro resignó un punto por los cambios. Y sí, con Lanús 10-9 en tu cancha. 10-9, poner a Bataglia de 8. Sí, no, la verdad que esperemos que también se modifique eso, también los está conociendo. Se puede decir. Así que vamos a esperar un poco a ver qué sucede con eso. Bueno, nos despedimos entonces, Mati. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Sí, mañana esperemos tener la palabra de un protagonista. Vamos a tratar de hacer lo imposible. La semana pasada me dijeron olvídate. Ahora espero que me digan acordate. No sé. Esperemos que tengamos la posibilidad de hablar con alguien. Y te mando un saludo y nos estaremos encontrando mañana a las 18, como siempre. Muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos mañana con más Planeta Racing desde las 18 en Radio Arroba. Quédense en la continuidad de la radio que hay un montón para escuchar. Muchas gracias por estar ahí. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.